Esto es Mesa Internacional, Geopolítica en tiempos de post-cuarentena, un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El día de hoy en nuestra Mesa Internacional queremos darles la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Estamos conectando desde Lima, La Paz, Bogotá y Male en las Maldivas. Y nos van a estar acompañando para esta mesa Javier Zárate desde la ciudad de La Paz, Efren Osorio desde la ciudad de Lima, Guillermo Ospina desde la ciudad de Bogotá y quien les habla, Fernando Galindo, desde la mitad del Océano Índico. Y hoy queremos invitarlos a tener una discusión sobre los 75 años de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas para el día 26 de junio de 1945 se firma la carta que da origen al sistema de las Naciones Unidas, aunque oficialmente es lanzada el 24 de octubre de 1945. Con lo cual, estamos cumpliendo 75 años del nacimiento del sistema de las Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas es la reconfiguración del poder mundial luego de la Segunda Guerra Mundial. Se compone de tres grandes brazos. El primero, el brazo diplomático, que se ejemplifica en la Asamblea General, que se compone a su vez por 192 miembros y que equivalen a un país, un voto. Dentro de la Asamblea General, básicamente confluyen las diferentes discusiones que tienen los estados dentro del marco de las relaciones internacionales. Asimismo, existe una serie de organismos que acompañan esta Asamblea General, que son la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, el Consejo Económico y Social. Pero asimismo, existe un brazo político que es el que se encarga de la seguridad. Este es el Consejo de Seguridad, que se compone de 15 miembros, de los cuales 10 son miembros no permanentes elegidos cada dos años, mientras que hay 5 miembros permanentes con derecho a veto. Estos son China, Rusia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Dentro de las muchas funciones que tiene el Consejo de Seguridad es el envío de los cascos azules que hacen parte de las misiones del mantenimiento de paz en los diferentes conflictos. Mientras tanto, del otro lado existe un brazo técnico que sea el que acompaña todo el desarrollo. Estos son los organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, ACNUR, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como otras instituciones colaboradoras con la ONU, como son la FAO, UNESCO, la OMS, la OMC. Este es el marco que compone el multilateralismo desde el año de 1945 hasta nuestra época. Sin embargo, en los últimos años ha venido cuestionándose de una manera más acuciante este multilateralismo, ya sea por el auge de nuevas potencias internacionales que pujan por una mayor relevancia dentro de los diferentes organismos, incluyendo el Consejo de Seguridad, como incluso el rol que han jugado algunos países al tomar decisiones unilaterales dentro de este marco multilateral. Y con este telón de fondo es que arrancamos nuestra discusión del día de hoy. ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta el sistema internacional? Quisiera entonces arrancar con Efren, que se conecta desde Lima. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, como siempre, un placer. A ver, tengo poco tiempo, así que vamos a tratar de sintetizar algunas ideas. La primera idea que tengo, o que me viene a la mente, es primero, hay que recordar o hay que aclarar un aspecto poco entendido de las Naciones Unidas, que es que la ONU no es un gobierno mundial, ¿no? Entonces, hay una gran limitación en cuanto a su capacidad. Aunque es un instrumento del poder, ¿no?, porque surge del poder mismo de las naciones, en realidad es una compleja entidad de toma de decisiones, pero que no toma decisiones realmente, sino que genera recomendaciones y resoluciones, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que el desafío más importante que las Naciones Unidas tienen en este momento es el relanzar el concepto de multilateralismo. El multilateralismo está en crisis y depende de la organización de ese multilateralismo para su existencia misma, ¿no? Es decir, tiene desafíos, desafíos relacionados con su estructura, tiene desafíos relacionados con su financiamiento, tiene desafíos relacionados incluso con las temáticas que aborda. Eso, digamos, eso va a ser ahí, va a estar siempre ahí, es parte de sus complicaciones técnicas. Pero si nos vamos a la estructura ideológica de las Naciones Unidas, lo que le da forma, su principal desafío en este momento, a 75 años de su creación, debe ser justamente el que no todos creen en, en esta organización de la misma manera, justamente porque esta ideología que la formó, el idealismo político de la posguerra, pues ya es un punto de vista anacrónico, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proceso muy importante ahí que se tiene que desarrollar, digamos, que se tiene que volver a replantear y tiene que volver a tener otras aproximaciones. Guillermo. Bueno, buenos días, gracias a Fernando. Yo partiría de lo que dice Efren al final, y él menciona un poco el tema de los valores que representa. Cuando uno piensa en el tema de las Naciones Unidas, y es algo cuestionable, obviamente su desafío tiene que ver con esas transformaciones políticas de esas potencias que sustentaban este sistema, y esos eran los valores que estaban sirviendo. Y a mí me llama mucho la atención lo que decía Donald Trump en la asamblea del año pasado, que decía, esto no es el mundo de los globalistas, esto es ahora un sistema de los patriotas. Entonces, entre los muchos cuestionamientos que ocurre y que dice por qué Estados Unidos cuestiona su papel dentro de las Naciones Unidas, también él señala los intereses, cómo las Naciones Unidas sirven a los intereses de estas potencias que crearon este sistema internacional. Y ahí voy con este planteamiento. ¿Cuál es el fin de las Naciones Unidas? Si responder a los intereses que crearon este sistema, a esas potencias, o por el contrario, promover esos valores idealistas del multilateralismo, de la paz, de los derechos humanos. Creo que ese es un desafío que está planteando actualmente muchas de las potencias, en pensar cómo nos beneficiamos nosotros de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas se convierten en una herramienta para estas potencias, sobre todo para Estados Unidos, y ese es el rol que China creo que va a venir desafiando mucho en cuestionar cómo se sirven a esos intereses y si ahora les sirve a ellos o a otra potencia en ese cambio entre el multipolarismo al unipolarismo, y sería como lo que plantearía inicialmente, cómo se transforman los valores y los intereses. Javier. Gracias, Fernando. Definitivamente lo que sucede ahora con Naciones Unidas probablemente es el reflejo de ese acuerdo perverso que tuvo el inicio, ¿no? La imposición de determinado conjunto de estados más poderosos que decidieron el tener un rol por encima del resto de los países. El sistema como tal probablemente funcionó dentro de esa estructura en particular durante un tiempo, pero ciertamente la actualidad enfrenta a un... Yo lo denomino básicamente un olvido del origen, de los motivos que originaron Naciones Unidas y la reestructuración de este nuevo orden mundial que está en este momento en plena reformulación, implica evidentemente tensiones nuevas que inclusive pretenden desnaturalizar a la organización, que es el principal experimento de la humanidad que ha llevado adelante para lograr generar procesos de diálogo, procesos de comprensión mutua, de comprensión global, que definitivamente sí han tenido buenos, muy buenos resultados, pero que evidentemente implican ahora la necesidad de repensarse. El sistema de las Naciones Unidas funciona con un presupuesto ordinario que está cubierto a través de contribuciones obligatorias de todos los Estados miembros. Sin embargo, la mayoría de las agencias de Naciones Unidas dependen principalmente de contribuciones voluntarias. Este financiamiento, hay que decirlo, es discrecional y ha estado en alto riesgo. Teníamos la noticia, por ejemplo, de hace unos días en la cual Donald Trump decide que Estados Unidos va a retirar el financiamiento que provee a la Organización Mundial de la Salud. Y existe, si se quiere, una tendencia que daría a ver que esta disminución pueda seguir dándose, esta disminución de los presupuestos, de la contribución que hacen los diferentes países a estas agencias. En ese sentido, La pregunta es, ¿quién va a financiar esta estructura o cómo podría financiarse esta estructura de Naciones Unidas teniendo en cuenta lo que se ha mencionado? Siguiendo un poco la lógica de mi comentario inicial, generalmente la pregunta es, o sea, a ver, ¿cómo se puede financiar? Hay muchas mecánicas o muchas metodologías o muchas formas de calcular y cómo encontrar recursos para las Naciones Unidas, ¿no? Desde aportaciones voluntarias determinadas por el costo de gasto, digamos, por los gastos acumulados, o también se puede plantear temas de porcentajes del Producto Interno Bruto. Inclusive se había planteado en algún momento cuando se genera Bretton Woods con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, de que las tasas, digamos, los intereses que se generan fueran colocados sobre Naciones Unidas. Es decir, mecanismos de financiamiento puede haber muchos, ¿no? El problema radica justamente en cómo convencemos a los miembros, a las partes que conforman el sistema, que realmente aporten. Entonces, nuevamente, el problema no está en encontrar la fuente de financiamiento, el problema está nuevamente en que tiene que existir una voluntad política a escala nacional para formar parte de una organización que en teoría es supranacional, pero que en la realidad está conformada por múltiples naciones y que es un sistema de toma de decisiones. Y que al mismo tiempo no tiene la obligatoriedad real, es decir, no tiene la coerción para hacer que los miembros cumplan con sus aportaciones, ya sean obligatorias o discrecionales. Y nuevamente está sujeto al ejercicio del poder. Es decir, las amenazas que, o lo que cumplió Trump en Estados Unidos al sacar a Estados Unidos de diferentes agencias, como en este caso la OMS y anteriormente la UNESCO, es porque efectivamente está ejerciendo su poder e influencia para coercionar a los otros países a que se alineen a sus intereses y poderes, ¿no? Entonces, el equilibrio del multilateralismo sigue estando en crisis y el presupuesto seguirá estando en crisis mientras ese equilibrio de poder esté determinado por el interés propio de alguna de las partes. Entonces, yo creo que ahí radica el problema inicial del presupuesto. Guillermo. Bueno, creo que el tema del presupuesto nos dice mucho de cómo las Naciones Unidas y sus programas pueden ser parte de las herramientas y los intereses que tienen las potencias. Y obviamente me pongo a pensar un poco en programas como las misiones de paz de las Naciones Unidas y cómo el financiamiento de China ha aumentado. Es decir, puede ser que estas nuevas potencias estén desafiando, porque creo que son ellos las que ponen en cuestionamiento a las Naciones Unidas. Es el papel de los BRICS, el papel de China puntualmente, que al aumentar su participación presupuestaria también quiere decir, vea, este orden internacional se está transformando y podemos encontrar nuevos actores que, ya sea presionando o buscando nuevos aliados o metiendo más plata dentro de las Naciones Unidas, puedan llevar esa transformación. Pero ¿qué es lo que me llama? ¿Cuáles son los motivos que están detrás de esta transformación? Puede ser desafiar los intereses de las potencias europeas y Estados Unidos que primaron y que dieron origen a esto. Entonces dicen, las Naciones Unidas no tienen por qué responder a los intereses norteamericanos europeos esencialmente. También puede ser a los intereses de China y usan esos mismos mecanismos, a los intereses de Rusia. Y creo que el presupuesto puede ser parte de esa batalla que ellos tienen, llamémoslo así, ese desafío, ese orden internacional. Y si uno mira, creo que lo que atestiguamos con la Organización Mundial de la Salud es parte de ese desafío. Estados Unidos quiere retirarse de la escena internacional, pero creo que ese vacío de poder pues, no va a durar mucho. Creo que hay actores muy interesados en ocupar ese puesto y creo que si China quiere dejar de ser una potencia media, potencia regional y saltar a ser una gran potencia en el futuro como todos auguran, tiene que también tener un rol más importante dentro del presupuesto de Naciones Unidas y podría ser esa un síntoma de la transformación, no sé si se ve para bien o para mal, pero sería un síntoma de la transformación de las Naciones Unidas. Comienzo por el otro lado, tal vez yo. Ciertamente el acceso a recursos es uno de los grandes problemas pragmáticos que tiene Naciones Unidas. Y tal vez va a tener que pensarse también a sí misma respecto a su gasto corriente, respecto a los elevados costos administrativos que a veces el sistema de Naciones Unidas significa, para poder plantear desde un ejercicio de sacrificio institucional interno propio una exigencia hacia afuera ante esta pugna de poderes, esta pugna de nuevos sujetos de poder que están en pleno ejercicio de reestructurar un nuevo orden, que evidentemente utilizan a esta como a otras herramientas, como palancas, como ejercicios de presión para tener más influencia, o más bien para demostrar su rechazo, su retiro del sistema, que evidentemente desvirtúan, golpean institucionalmente a la imagen, a la entidad institucional como tal, y fundamentalmente a los resultados que el sistema puede lograr en el mundo. El COVID-19, la situación de pandemia global en la cual estamos inmersos en este momento, tiene dos aristas. La primera, la crisis mundial de la salud pública, y la segunda, el impacto que tiene en la economía. En este contexto, lo que muchos se preguntan hoy en día es cuál es el posible impacto y efecto que puede tener esta pandemia que estamos viviendo dentro del sistema internacional y dentro de la estructura de las Naciones Unidas. En ese sentido, yo diría que el COVID, nuevamente, lo que ha estado haciendo, y que digamos que es como un consenso general, es que el COVID está poniendo en evidencia cosas que ya estaban en evidencia, pero que las está como remarcando, ¿no? Y esto que está remarcando es que hay una crisis del multilateralismo, y yo voy a seguir sentado sobre esa idea, ¿no? El crisis del multilateralismo está evidenciado justamente en la posibilidad de retirarse o no del presupuesto de una organización, de retirar o no el voto en la asamblea, de retirar o no, o de aportar o no en el Consejo Económico y Social. Es decir, los temas motivan los intereses o las acciones de los intereses de las naciones en el sistema. Y entonces, lo que está en juego no es cómo abordar el tema, sino cómo asegurar la coordinación entre los países y la toma de decisiones. Es decir, el COVID se va a ir y el sistema no se va a ver afectado, ¿no? Es decir, el sistema de Naciones Unidas va a seguir estando ahí de la misma manera en la que ha estado los últimos 75 años, pero la pregunta es si los estados fueron capaces de utilizar este sistema multilateral para haber afrontado o abordado la problemática de una manera más eficiente, ¿no? O de una manera más efectiva. Y radica nuevamente, a mi parecer, en que la crisis del multilateralismo nos diría que no. Cada país está haciendo lo que le da la gana, cada país está decidiendo abordar la problemática con diferentes mecanismos. México está haciendo una cosa, Brasil hace otra, mientras que Alemania, Japón y Corea hicieron otra, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, digamos, la oportunidad que brinda el COVID. Bueno, creo que nos va a decir más los resultados finales. Creo que sí, por el lado va a haber por la coordinación. Creo que el éxito de las Naciones Unidas va a haber en la medida que la vacuna, por ejemplo, sea considerada un bien público mundial, que los países pobres puedan acceder a eso, que puedan acceder a suministros y demás. Creo que si las Naciones Unidas logra ser garante de que es la vacuna inglesa o la vacuna china o norteamericana la que se dé o todas al tiempo, si se logra acceder a ello, podemos decir que hay un éxito de las Naciones Unidas. Obviamente, coincido con Efren que los temas no son los que definen el éxito, pero creo que sí influyen en el prestigio que puede tener la institución. Creo que un paralelo que podemos hacer es con la Unión Europea. Cada fracaso que tiene la Unión Europea va a impulsar esas posturas antieuropeístas. En el caso de las Naciones Unidas, cada fracaso de las Naciones Unidas, de sus misiones de paz, de su incapacidad de resolver conflictos, impulsa posturas unilaterales. Es decir, que necesito un policía mundial, un gran hegemón, que dicte las reglas de juego. Y eso va a ir en descrédito, obviamente, el multilateralismo. Eso sería como mi postura inicial. Y quiero pensar en algo que escuchaba Efren, y es que a la larga yo leí un texto del profesor Joseph Nye, uno de los ideales de esta teoría liberal. Él decía, la pandemia de 1918 no cambió el orden mundial. Las consecuencias del orden mundial fue la guerra, ¿sí? Tal vez ponemos muchas esperanzas en el cambio que va a causar el COVID, pero sí creo que puede tener un efecto a largo plazo. Creo que la Unión Europea puede ser un buen ejemplo de cómo se vaya desprestigiando esta institución, y eso es como el riesgo que alimentaría posturas aún más extremas, ¿no? La COVID-19 llega en un momento en que el multilateralismo está frente a un proceso de reordenamiento. Como sucedió justamente, y lo acaba de decir Guillermo, hace un siglo, la pandemia de la gripe española de aquel entonces, no es que reordena algo, no, viene en un mundo en desorden, que va a tardar 25 años en ordenarse y va a tener que pasar por una segunda sangría gigantesca. Ese orden está en cuestión ahora. Está en cuestión por sus distintos actores. Y casualmente ha venido una crisis sanitaria global, la primera en los últimos 100 años, y probablemente la más grande que hasta ahora se la tiene reflejada y registrada efectivamente, pero que definitivamente es un ejemplo casi anecdótico, con la tragedia que implica, pero casi anecdótico, de que el proceso de comprensión global de los distintos sujetos del ámbito internacional está en crisis y que, por lo tanto, estamos obligados a restablecer ese diálogo con miras a llegar a consensos que permitan establecer nuevamente acuerdos que hagan útil el concierto internacional y los acuerdos que emerjan de una lógica racional, dialogada, comprensiva, comprensible, para atender los problemas de la humanidad. Este tema indudablemente es muchísimo más amplio, pero yo sí quisiera que nos diéramos 30 últimos segundos para que pudiéramos hacer una breve conclusión, cada uno desde su punto de análisis, sobre esta temática. Bueno, yo diría, o yo cerraría con una reflexión. Es decir, sí, el sistema de Naciones Unidas ha estado en crisis desde el día 1, cuando tuvo que enfrentar todas las problemáticas derivadas de la guerra y de la unificación y de la red y de la nuevo orden mundial. Pero más allá del punto pesimista del que partió mi comentario de esta mañana, yo sí diría entonces que no hay que olvidar que Naciones Unidas también ha tenido muchísimos éxitos, ¿no? Y que ha tenido muchísimas oportunidades y muchísimos resultados que han valido la pena, y no tenemos que olvidarlos también de ese lado de la historia, ¿no? Bueno, indudablemente Naciones Unidas tiene un papel importante. Creo que es la única que puede ser ese agente mediador entre los diferentes intereses que hay. Obviamente será el escenario de esas transformaciones que vamos a asistir en el sistema internacional y tendrá que adaptarse, pero creo que para países, pienso en Latinoamérica, pienso en África, es el único escenario para poder garantizar cierta medida de bienestar, para poder garantizar transformaciones políticas, para poder garantizar estabilidad en los conflictos. Creo que es el único actor que tiene esa reputación para poder tener en cuenta y poder, es su rol importante dentro del mundo, esa reputación que ha ganado en el mantenimiento de la paz. Como toda creación humana tiene luces y sombras, pero definitivamente la existencia de la organización, la existencia del sistema que refleja el acuerdo de la humanidad para dialogar en miras a que la humanidad pueda estar mejor preparado frente a la existencia, es el mejor argumento para fortalecer, reorganizar y relanzar elementos que nos ayuden a entendernos mejor, como garantía precisamente de la que la humanidad pueda seguir adelante en conjunto. Pues bueno, muy bien. Quiero rescatar varios elementos que mencionamos, el tema del multilateralismo, de la reconfiguración del orden mundial, del mismo cuestionamiento de los valores, el rol que tiene la CIMA de Naciones Unidas dentro de este ámbito mediador y el impacto que tienen indudablemente los países en desarrollo. Seguramente volveremos sobre esta en siguientes episodios, pero yo con esto quiero agradecerles a ustedes por haberse conectado, Efren desde la ciudad de Lima, Guillermo desde Bogotá, Javier desde La Paz. Y con esto entonces cerramos nuestra mesa internacional del día de hoy. De nuevo, muchas gracias a ustedes por la participación y a nuestros oyentes por seguir acompañándonos. Nos encontramos en la próxima mesa internacional. Muchas gracias.